Estamos con Gabriela, una de las goleadoras de Sportivo Huerta Grande, tras una muy buena jornada frente a Atlético Capilla. ¿Qué nos puede decir del partido y de los dos goles que metiste? Un partido duro, ¿eh? Un partido duro. En primer tiempo tuve el penal, que lo agarramos, pero después tuve varias oportunidades, no entraba la pelota. Bastante dura, bien armada la defensa de ella. Y bueno, después tuvimos la oportunidad del primer gol que hizo Juli. Después, bueno, yo un rebote y se pudo aprovechar la jugada y después, bueno, después se nos fue más fácil. Ya. Después del penal fue como un momento crítico, dijeron, se veía que podían, pero no podía entrar a la pelota. No, no entraba, y bueno, ahí nosotros tenemos eso de si uno erra un penal, tenemos que seguir, alentarla, que no pasa nada. Y tenemos eso, somos bastante compañeras. Y bueno, alentar a la 10 que viene errando bastante penales, pero no importa. Nada, sí, no, la verdad es que siempre tenemos un grupo muy lindo. Y no, siempre nos subamos, nos alentamos en un error, en una jugada buena, siempre lo mejor. Un saludo para alguien especial. Para el equipo, la hinchada que siempre nos viene a ver a nosotras, que son la familia nuestra, ¿no? Están ahí siempre alentándonos. Muy bien, ¿y ahora la expectativa para la próxima La fecha? próxima fecha, sí, ahora el domingo tenemos libre, después la próxima fecha nos toca con Racing, me parece. Y bueno, dejar todo como hacemos en cada partido nosotros. Muy bien, muchas gracias No, de entonces. nada.